Bueno, lo decíamos en los títulos también, la Asociación de Funcionarios Judiciales, el sindicato, denuncia que para el Poder Judicial los trabajadores organizados no son, y los trabajadores en general del Poder Judicial, no son actores relevantes del sistema como para consultarlos, a pesar de que son una parte fundamental del engranaje del sistema para que éste funcione. Estamos en contacto con el titular del sindicato, Pablo Elizalde. Buen día, Pablo. Buen día, ¿cómo te va? Muy bien. Por contar con usted. Igualmente para nosotros. Bueno, explícanos un poquito esto, cómo surge el contexto de todo esto, porque más allá de que el reclamo de ustedes ya viene, es reiterado, ¿no? Es reiterado por lo menos desde hace 2 o 3 años. No, mira, el tema puntual es que, aparte, como todas las cosas, ¿no? Uruguay es muy chiquito y una vez un ministro me dijo que en el Uruguay no se puede mantener secreto, dado su pequeñez. Y de rebote nos enteramos que hace un año ya se está elaborando un protocolo para buenas prácticas en la toma de declaraciones de lo que se llama Cámara Gesen, que es, bueno, es un interrogatorio a víctimas donde no está presente en las partes, solo está presente la víctima, sobre todo niños, niñas, adolescentes o mujeres que fueron víctimas de abuso, y la toma un funcionario. El tema es que en esa discusión de ese protocolo buenas prácticas, o sea, estamos en cuenta que estas leyes, tanto el nuevo CPP como la otra ley de violencia doméstica y ahora la ley de género, ya tienen unos años, ¿no? Entonces recién ahora se elabora un protocolo y dejan afuera a los trabajadores que hace 5 años o más que están trabajando en esas circunstancias, ¿no? En ese vínculo directo con la víctima, sin formación. Entonces nos pareció un disparate. Aparte de que cuando accedimos al documento, nosotros no estamos muy de acuerdo con muchas definiciones que se hay, incluso sin el conocimiento de la realidad de todos los días cuando se toman esas declaraciones. Por eso es que nuevamente salimos a decir, bueno, ¿por qué no se nos consulta? Se les consultaron a los colegios de abogados, se les consultaron a la academia, se consultaron magistrados, pero no se te consultaron a los trabajadores, porque de hecho quien está en directo contacto con la víctima no es el juez, no es las partes, es un compañero, que es un funcionario administrativo, que tiene que hacer incluso a veces trabajo técnico. Aunque la definición diga que no es necesario, porque la ley dice que no es necesario, es un trabajo que, si se tomara realmente como es la Cámara Gesen, lo tiene que hacer un psicólogo. Sin embargo, se le recomienda al compañero, ¿tá?, que tiene que tratar bien a la víctima, que tiene que generarle un entorno, compañeros que no tienen formación ni contención para eso. Eso nos parece un disparate, que esas cosas no se estuvieron discutiendo como realmente él está todos los días delante de las situaciones, ¿no? Uh-huh. ¿En qué plano a ustedes les parece que el aporte de los trabajadores podría ser mejor, Pablo? En el que se te ocurra, ¿no? O sea, porque fíjate vos, podemos, el gran disparate esto de la Cámara Gesen, por ejemplo, es sí, que el dispositivo, o sea, lo que te dice es que la víctima no tiene que estar en contacto con su victimario. Entonces el dispositivo es que, bueno, tiene que, son cuartos, ¿no? Tienen que ser cuartos donde uno se toma la declaración y en el otro lado, por videoconferencia o por lo que sea, o por vidrio, no sé, está la otra parte sin que se entere el niño o la niña o la mujer. El tema es que el Poder Judicial, sobre todo en el interior del país, no tiene cámara GESEL porque es muy caro tener en cada sede donde hay un letrado, tener un dispositivo físico, porque es un dispositivo físico de esto. Claro. Entonces lo que se generó fueron kits, que esos kits hay 5 a nivel nacional, entonces cuando se juntan varias declaraciones, un departamento lo pide, va el KIC y el compañero lo arma. Entonces, desde recomendaciones a cómo el armado, qué es lo que tiene que venir, a cómo es el contacto, en cómo es el acercamiento a la víctima, de qué forma se están acercando, hasta, yo incluso pienso que hasta cuestiones jurídicas. Entonces, nuestro aporte es bastante, sobre todo el aporte práctico de llevar adelante, fíjate vos, después de 5 años, un manual de buenas prácticas, ¿no? ¿Y qué te parece a vos, en qué puede molestarle a las autoridades de la Suprema Corte lo que tengan para aportar los trabajadores? Y bueno, eso, se ve que hay algo bastante que le puede molestar. ¿Será que todo esto que estamos diciendo, las condiciones que se le toma las declaraciones a las víctimas, con este tipo y las condiciones de trabajo, se ve que no estarían le estaría molestando que nosotros dijéramos? Porque, a ver, porque esto, o sea, en principio la cámara Gesell o los dispositivos tratan de de cuidar a la víctima, ¿no? Que no se revictimice, que sean las mejores condiciones. Bueno, ¿a vos te parece que un funcionario administrativo, ¿verdad?, por más muy buena voluntad que tenga, ¿no?, tiene la formación de acercarse a un niño, una niña violado? Porque de eso estamos hablando, ¿no? O sea, estamos hablando no de situaciones livianas, ¿no? Estamos hablando de situaciones que van a quedar marcadas en la vida del niño para toda la vida, ¿no? Claro, sí. Más sabiendo que este tipo de situaciones, quien la infringe la enorme cantidad de veces es un familiar directo o alguien conocido. Entonces, no es ni siquiera desacreditar a los compañeros, es al revés. Si realmente la sociedad uruguaya o la Suprema Corte toma como prioridad este tipo de situaciones donde se protege a la víctima, no, actualmente no se está protegiendo nada a la víctima, en el Poder Judicial no se protegen a la víctima. Entonces, esas de repente son las cosas que molestan. O les molesta que los compañeros, para que son receptores, que es el mismo receptor penal o de familia que toma un divorcio, que también tienen que asumir también el tema de la violencia doméstica, sobre todo en el interior del país. Entonces, ahí que quizás son los... Y que bueno, que no hay ni información y menos contención. Mira, yo te voy a contar una anécdota de un departamento. En un mismo fin de semana, una compañera tuvo que atender por el lado penal, porque por las cargas de trabajo en el interior, la violencia doméstica la toma los juzgados penales, no así en Montevideo. Por su trabajo tuvo que atender el asesinato de 2 niñas menores, ¿tá?, y 2 hermanitos que fueron violados por su padre. Entonces, ¿en qué condiciones un compañero asume una compañera en este caso, asume, bueno, el retorno a su casa? ¿En qué condiciones? No hay una contención hacia los compañeros tampoco, y menos formación. La formación que le dieron para encarar estas situaciones fueron 2 horas, ¿tá?, diciendo, bueno, usted tiene que hacer esto, esto y esto, y los compañeros, la gran mayoría de los compañeros que son mujeres, son compañeras las que asumen esta responsabilidad, y lo único que nos dijeron fue: a vos te van a dar un formulario y vos le tenés que preguntar a la víctima. Pero no es así, porque en el mismo manual que están desarrollando te dice que cómo se le encare, que empieces a en conversaciones que no tengan que ver con la situación. Entonces, creo que si realmente se quiere ser serio en el trabajo con la víctima, con la protección de la víctima, al menos a los compañeros, ya que dicen que el que hace el interrogatorio no tiene que tener una formación psicóloga, tiene que ser un profesional, perdón, un psicólogo, bueno, al menos lo forman y después lo contengan. Pablo, no está molestando. ¿Y hay canales de comunicación? Digo, ¿tienen el sindicato pudo expresar la opinión que tienen ustedes con las autoridades o con algún interlocutor, por lo menos? Mire, nosotros ahora, el 1 de enero y de febrero, que arrancan los tribunales, vamos a hacer una entrevista por este tipo de cosas, vamos a conocerlo. Esto que te estoy contando no es nuevo, ya lo hemos planteado 200.000 veces de la posibilidad, de la situación. Hemos relatado la situación y nuestra disposición a trabajar sobre eso. Lo que sí nos sorprendió y nos molestó es que se esté trabajando en un protocolo de buenas prácticas donde está incluida la fiscalía, donde está el Poder Judicial, donde invitaron a los defensores, donde se le consultó a las universidades públicas, a la universidad pública, a las universidades privadas, actores relevantes como pusimos nosotros. De hecho, es lo que dice el documento, y no le preguntan a sus trabajadores ni qué piensan, ni qué sienten, cómo funciona, de qué forma se podría mejorar el sistema. Yo te puedo traer a tres compañeras del interior del país, donde te pueden decir cuáles son las circunstancias y cuál sería la mejor forma de atención de los niños y las niñas y de las mujeres en estado de vulnerabilidad, ¿no? Pablo, ¿y esto pasa con estas autoridades o con las anteriores también? Es como tradición, ¿no? El Poder Judicial sigue teniendo esa estructura piramidal donde, parecería ser que hay un núcleo de funcionarios que son profesionales que tendría la verdad revelada. Nosotros no estamos en contra de las comisiones de trabajo se conformen con lo mejor que tiene el Poder Judicial. Lo único que le decimos es pregunten y que los compañeros, más allá de eso, van a dar su opinión y ahí se tomarán las resoluciones. El gran problema es que se construyen procesos de trabajo o unidades de trabajo o nuevas lineamientos de trabajo que después en la práctica terminan fracasando porque justamente no le preguntaron al actor principal, que es el trabajador, que está en línea directa con el proceso, qué piensa. A ver, los sistemas informáticos del Poder Judicial lo elaboran unos ingenieros y después hay que adecuarse a lo que dice el proceso. Sin embargo, muchas veces se dan de frente con las reglamentaciones legales o con los procedimientos establecidos en el código de proceso, el código penal, y con el mismo proceso judicial. Sin embargo, era lo único que había que preguntarle a un compañero: ¿vos qué pensás de esto? No, mira, así no puede ser. ¿Ah? Que después termina pasando eso, pero después de que se afectó durante mucho tiempo el servicio. Entonces, en ese sentido, nosotros decimos: bueno, ¿qué se me ha conversado? ¿Qué se me ha conversado con nosotros? Nosotros no es que queramos co-gobernar, no, nosotros queremos apostar para que en definitiva, porque todo este tipo de situaciones es quien termina afectando más allá que a los trabajadores, es a la gente, ¿no? Si vos tenés un proceso deficiente, se va a ver afectado la gente, directamente la gente. Nuestro reclamo en este caso es poder conversar, ¿tá? Para que en definitiva, ¿tá? En este puntual, como son los casos estos de violencia doméstica, se proteja a quien se tiene que proteger. A ver, a quien está en estado de vulnerabilidad total, ¿y quiénes son? Son los niños. ¿Tá? Los niños y las niñas que se tienen que enfrentar a un monstruo procesal que es el proceso judicial, a contar de las peores experiencias que le puede pasar a un ser humano, totalmente desguarnecido. Pero creo que también es una cosa que tiene que tomar la sociedad, ¿no? Porque más de una vez nosotros hemos reclamado al Parlamento Nacional, que no puede ser que se sigan legislando para quedar bien sin presupuesto, ¿no? Estamos hablando de la ley de género, por ejemplo, que es una de las cosas que impactan, la votaron todos los partidos en el último gobierno del Frente Amplio, sin embargo se votó sin presupuesto. Uh-huh. Entonces tenés una ley de género que hace ya más de 3 años, casi 4 años, que está vigente, que es inaplicable. El único juzgado de género, como el juzgado de género donde vos podés presentar todo el proceso, ¿verdad? Que significa la ley, es en San Carlos. Ni siquiera en Montevideo, está en San Carlos. Sí, sí. Ah, y se estaría hablando recién para Rivera y para Salto y Paysandú y a ver en cuál de las dos sedes el segundo y el tercero, pero para Montevideo, hasta que no esté pronto un edificio que está ahí atrás de Liaba, que era un colegio de monjas, no se van a poner en funcionamiento los juzgados de género. que vos tenés una ley de género inaplicable. Entonces, ahí es donde nosotros también le exigimos al Parlamento, déjense de hacer leyes maravillosas donde en la realidad no se aplican. No se aplican. Entonces ahí lo que queda es, bueno, son los actores políticos que, bueno, que de un lado y del otro que consiguen sus victorias, pero a la gente, al que le tiene que impactar, le impactan.